Atención, faltan 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 segundo. Si no te pega, te alegra. Clarita.